Retomamos uno de los temas que adelantó Jorge en los títulos, que tiene que ver con la vida institucional de Club Cañuelas. Bueno, se viene la asamblea el próximo martes. Hay mucha expectativa por saber quiénes van a ser las nuevas autoridades del club, porque llamativamente, faltando tan poco para la asamblea, están ocultos los nombres de los candidatos. O de quienes estarían aceptando para asumir, y eso llama la atención porque habitualmente se saben con anticipación justamente quienes podrían asumir. Viste que ayer te conté lo de grupo de socios pidiendo el listado, justamente el padrón de socios, uh-huh, de cara a la asamblea, que no se los habían dado. Bueno, ayer al mediodía apareció el padrón de socios. Ah, mira vos, qué casualidad. Se lo mandaron. Después de que vos lo contaste acá. Sí, para mí hay otra cosa que me genera duda. O me genera una incertidumbre y no sé cómo sacármela. Viste que yo, perdón, esto es un problema que tengo yo. Viste que yo no creo mucho en la bondad de las personas. Uh-huh. Yo no, casi habitualmente, lo he dicho un montón de veces al aire, no creo que la gente haga las cosas porque es buena. O porque sí. Para mí, la madre Teresa Calcuta, Nelson Mandela, y de ahí para abajo. Por eso justamente aparecen esas figuras así que rescatás. De ahí para abajo, y decís, después de Mandela y claro, la madre Teresa Calcuta, uh-huh, no creo que casi nadie haga las cosas porque sí, porque es bueno. Para mí siempre hay un interés atrás en la mayoría de los casos. Hay veces que uno lo sabe, hay veces que no. Yo no creo esto de la solidaridad porque la gente es buena. Perdone, puedo estar equivocadísimo y vos capaz que tenés un comedor en tu casa y le voy a comer a 20 chicos y me decís, es una locura lo que estás diciendo. Pero los ejemplos que a mí me rodean o los que yo he visto siempre que la gente las cosas las hace con una intención más después. A la corta, a la mediana o a la larga, eso florece. Siempre hay algo atrás. Y en este caso, de la lista que se está conformando en Cañuelas, hay una situación que a mí me preocupa y me llama la atención, que es que quienes están armando la lista no participan de la lista. ¿Cómo sería eso? Claro, hay dos personas que hasta hoy eran dirigentes, que no van a seguir siendo dirigentes, que no van a aparecer sus nombres en la lista, pero son quienes hoy digitan quienes entran y quienes salen de esa lista que ellos no van a participar. Por ende, digitan directamente el futuro del club. Y de la cual no se van a ser responsables el día de mañana de lo que pase en el club. Porque no van a estar en la lista. Entonces a mí me preocupa. Porque yo respeto al tipo que esté armando la lista y que está dentro. Y le va a poner la carucha a la lista. Como sé que hay uno que yo conozco. Te guste más, te guste menos, te puede caer mejor, te puede caer peor, pero está participando en el armado de una lista de la cual él va a tener un rol clave. Firma. Lo respeto. ¿Por qué? Porque la cagada que haga ahora o la cagada que haga después lleva su nombre. Va a estar su nombre. A mí me preocupa que quienes digiten cómo se arma la lista, quién entra en la lista y quién sale, no estén. Primero, porque no se van a responsabilizar de nada en 6 meses. No se van a responsabilizar de lo que pase el martes en la asamblea y la van a patear afuera. Y la tercer pregunta que yo me hago es qué intereses tienen para conformar una lista de la que no van a participar. ¿Cuál es el interés que tienen? ¿Qué los atraviesa para armar una lista de la que no van a ser parte? La del amor por el club yo no se la creo a nadie. Siguiendo la línea que te acabo de decir hace 10 minutos, yo por solidaridad y bondad a la gente no le creo nada. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué intereses tienen quienes arman esta lista pero que no van? ¿Quiénes son los que están armando la lista y que no participan? A mí me cuentan que arman la lista Jorge Zanahone, el actual presidente, y Martín Justi. Pero ninguno de los dos está en la lista. Me vuelvo a preguntar de vuelta, ¿por qué arman la lista? ¿Qué intereses tienen? ¿cuántos se van a hacer responsables de lo que pase con esta lista y con la institución dentro de 6 meses? ¿Por qué Justi y Zanabone, de una lista que van a que no van a participar, pueden decir quién entra y quién sale? ¿Por qué quien va a ser el presidente no toma intervención, o sí o no, no, no, no? ¿Por qué no arma la lista? Porque yo sé que el que está de presidente no arma la lista. ¿Cómo puede ser que el que va de presidente no omita opinión sobre quién entra y quién sale en la lista? Y sí, dos personas que no están. Y vuelvo a repetir lo mismo. ¿Qué interés tienen esas dos personas que no están en armar una lista?